¿Qué tal? Buenas noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a estas transmisiones de Los Palomazos y tenemos hoy a una de las grandes leyendas de la escritura de la crítica cinematográfica aquí en México. Ustedes lo conocen, seguro lo han leído ya que él es mucho más popular que yo, lo leen en varios medios y vamos a hablar de varios de esos. Pero antes de echarles más choro, démosle una cordial bienvenida a el máster, al genial maestro Ernesto Díez Martínez. Ernesto, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, pues con todo gusto estar aquí contigo y pues un saludo a todos los que están por ahí en algún lugar en el ciberespacio. Y más allacito. Exactamente, más allacito y más payasito. Recuerden que pueden dejarnos sus comentarios. Ellos van a estar apareciendo aquí en la parte de abajo cuando tengamos las ventanas compartidas. Una pequeña disculpa, estuvimos arreglando algunos pequeños detalles de transmisión, afortunadamente ya se resolvieron, y en Facebook no vamos a poder transmitir en vivo ya que Facebook se está poniendo mucho los moños para las transmisiones, pero no se preocupen, el día de mañana quedará completamente publicado el video para que también lo puedan checar directamente ahí. Desafortunadamente no va a estar en el live streaming, pero no se preocupen, estamos en YouTube y estamos en Periscope. Saludos desde luego al Ferch y saludos a Edith, que ya estaban con ansias, y desde luego a Mars, que ya estaban con ansias esperando que empezáramos con esto. Pero bueno, vamos a empezar dando una ligera presentación tuya, Ernesto, y yo creo que tal vez sea un poquito de más, porque se me haría muy difícil que quienes saben algo de cine, quienes saben particularmente de crítica de cine, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, esta noche, sería un poco difícil que no te conocieran. Pero bueno, Ernesto ha trabajado y sigue trabajando en varios medios periodísticos. Has estado haciendo también colaboraciones también en algunas críticas en video, creo que en su momento en el Reforma también, ¿no? O nada más eran de... En algún momento sí, en algún momento hicimos ahí algunas, más bien en audio. Tienes razón. En algún momento en video también. Ahora sí que pues tú ya le pegas a todos los medios y bueno, eres una presencia constante en como ya mencionaba, en Reforma, en Primera Fila, lo pueden leer siempre todos los viernes si no me falla la memoria, en el diario Noroeste desde luego también, y desde luego en tu sitio que vamos a mencionar más a detalle al final, pero en ErnestoDiezMartinez.com, ustedes ya lo deben de tener, donde de hecho hoy ya publicaste una crítica de... En serio, gracias por sacrificarte por la banda, Ernesto, por ver la película Me Gusta Pero Me Asusta, y ahí pueden leerlo más a detalle. Pero vamos a dar, con estos antecedentes, me gustaría que nos platicaras un poquito de, bueno, tu experiencia, pero más que nada, ¿por qué surge en ti el interés por la crítica del cine concretamente? Pues yo creo que en realidad es como una suerte de virus familiar. mi abuelo, que en paz descanse, acostumbraba a ir al cine literalmente todos los días en un pequeño pueblo de Sinaloa que se llama El Dorado. Y llevaba a mi madre. Y ese virus del cine, pues, nos lo pegó ella a todos sus hijos. Y, pues, era muy natural. O siempre ha sido, hasta la fecha. Por fortuna vive todavía. Hasta la fecha es una plática cotidiana. El cine, las películas que se ven en la semana y demás. Y la realidad es que... en lo absoluto pensé dedicarme a la crítica de cine, ¿no? De hecho, no era algo que yo creyera que alguien pudiera dedicarse a eso. Pero en algún momento, y eso fue probablemente ahí en la adolescencia, me di cuenta que había increíblemente gente que se dedicaba a eso, y creo que la primera noción que tuve, no creo, estoy seguro que la primera noción que tuve de ello fue cuando me topé con los tomos gruesos, blancos, grandotes, de Editorial Era, de la historia documental del cine mexicano, de Emilio García Riera. Estaba yo en la adolescencia, seguramente por ahí en la secundaria, y me acuerdo en la biblioteca pública en Culiacán, me encontré con los tomos, los empecé a abrir y me di cuenta que increíblemente había gente que veía un montón de películas, que escribía de ellas, y que además había muchísima gente que se dedicaba a eso, ¿no? Porque García Riera tenía, sobre todo en esos primeros tomos, la gracia de rescatar las críticas de muchas otras personas que publicaban, ¿no? En otras partes, ¿no? Que creo que eso se perdió en la segunda versión de la historia documental del cine mexicano. Creo que ahí mutiló García Riera su propio trabajo, bueno, en fin, por las razones que hayan sido. Y bueno, a partir de ahí empecé a ver el cine y recuerdo muy bien que veía las películas y por lo menos anotaba, llevaba una suerte de bitácora que alguna vez, que la verdad la perdí, ¿no? Pero yo creo que desde la preparatoria llevaba una bitácora de todas las películas que veía. Anotaba el director, ¿no? O sea, hacía como una mini ficha técnica y escribía un comentario. Entonces así empecé y bueno, eso, ese hobby, porque era un hobby, realmente, insisto, nunca pensé que esto pudiera significar que alguien le pagaran por hacer eso. De hecho, yo creo que todavía sigue siendo medio asombroso el asunto. Timo que nadie se ha dado cuenta de ello en realidad. Y bueno, cuando empecé a escribir ya profesionalmente, es decir, al decir profesionalmente es porque me pagaron, pues fue en la universidad. Yo ahora estaba haciendo cuentas precisamente pensando en esto que íbamos a tener en esta plática, y yo creo que, pues yo creo que ya cumplí 30 años escribiendo de cine, porque seguramente yo empecé por ahí en el 87 o a más tardar el 88. Entonces, si no tengo 30 años, pues tengo casi 30 años, y mi primer texto fue El compadre de Fuentes, que lo perdí porque no sé dónde quedó, era un texto sobre el compadre Mendoza, la película de Fernando de Fuentes, y que me lo publicaron en un suplemento cultural de Sinaloa, del gobierno del estado de Sinaloa, y que además me pagaron. O sea, me malacostumbraron, vamos a decirlo así. O sea, el primer texto que yo vi publicado me lo pagaron. No recuerdo cuánto, creo que eran 15 o 20 pesos de 1987 o 88, Eso era un que dineral en no aquel era, entonces. pues era una lana, pues no, ahorita honestamente no sé cuánto sería, pero sí era una lanita. Y a partir de ahí, prácticamente, luego entré a Noroeste, siempre como hobby, y en algún momento tuve que decidir que ese hobby pues tenía que convertirse en profesión cuando empecé a escribir ya en Dicine, antes de eso en El Financiero un par de veces, luego, por supuesto, en Reforma, desde enero del 95, y ya para cuando estaba escribiendo en Reforma ya sabía que eso era lo que quería hacer, ¿no? Pero todo empezó así como que, como te digo, como un virus que se convirtió en una afición, en un vicio, literalmente. Y que luego en un hobby que se transformó finalmente en una profesión, ¿no? Y yo siento que en general, la enorme mayoría de la gente que se dedica a crítica de cine de mi edad o más, digamos, de mayor experiencia y de mayores canas y mayor número de canas, generalmente tienen más o menos la misma historia. O sea, todos los críticos de cine, literalmente más viejos que conozco, o no estudiaron comunicación, o sea, estudiaron cualquier otra cosa, ¿no? Estudiaron ingenierías, estudiaron contaduría, estudiaron cualquier otra cosa y entraron al cine como eso, como una afición, como algo, como un vicio que es difícil de quitar y que es muy fácil de recaer cuando uno decide dejarlo. Entonces, yo creo que la profesión, digamos, la crítica de cine desde un punto de vista más académico, yo creo que viene en generaciones posteriores a la mía. Y quiero decir académico en el sentido de gente que ya estudió comunicación, que ya estudió alguna, no sé, algún posgrado en estudios cinematográficos, que ya hay uno en la UNAM, y bueno, y fuera de México hay infinidad, ¿no?, de estudios, de posgrados o de especialidades en estudios cinematográficos. Pero más o menos ese fue, a grosso modo, la triste historia de cómo terminé convertido en crítico de cine. La triste y verdadera historia, pero curiosamente tocas algo que a mí me gustaría desglosar. Voy a aprovechar para hacer un shameless plug. La gente sabe que a mí eso no me gusta, hacer la mención obligada. Edit, así es como se hacen. Hace unos días, ayer concretamente, en el Patreon de Churros y Palomitas, que es donde se publican las versiones libres y sin censuras del blog y otros contenidos, hace poco me refiero a ayer. Lo que es el primer borrador, o bueno, no es el primer borrador, sino ya tiene varias repasadas, acerca de una pequeña reflexión que hago sobre lo que es la crítica de cine. Lo puse en el modo, ahora sí que lo puede ver cualquier persona, no es este texto que le estoy compartiendo aquí. La idea es que lo voy a grabar en video y lo voy a dejar como presentación propiamente del blog, tanto en Facebook como en YouTube. Y precisamente porque quería tenerlo listo previo para esta charla, para enfocarnos en lo que es la crítica. para tener un poquito más la reflexión. Bueno, chequen en patreon.com diagonal churros y palomitas, no se los voy a leer, no se los voy a platicar, pero esto me ayuda para tener un poquito la pauta acerca de cómo es curioso el desarrollo de esto, porque de repente son... La figura del crítico yo creo que es como el villano en muchas ocasiones, ¿no? Si tú eres cineasta y de repente a tu película le ha ido mal y recibes una crítica que independientemente del resultado en taquilla le puede crear una mala reputación, pues resulta que el crítico es el villano porque no entendió la obra. Si hablaste de superhéroes, por ejemplo, tienes que entender los 85 años de historia de un personaje porque si no eres un imbécil. No, claro que no. Tienes que tener... Bueno, el fanboy y el crítico de cine, curiosamente, son dos caras de una moneda muy similar, si no es que es la misma, por de repente el enfoque que se tiene o tal vez el tipo de agarre. Pero lo interesante es de que falta recordar que, bueno, si uno va a criticar el cine, va a criticar el cine. Si la obra comunica bien, pues tiene que hacerlo independientemente del medio del que haya surgido. Pero esto también nos da la pauta a algo que ahora sí es el tema que me interesa mencionar, que en sí es muy difícil tener una formación propia para lo que es la crítica. De repente tenemos doctorados, maestrías, bueno, carreras propiamente para lo que es la curaduría o la crítica de arte, pero de repente en el cine, la mayoría yo creo que tenemos un recorrido muy similar a lo que tú narraste, Ernesto, de que empezamos tal cual por hobby y pues ahora sí que sobre la marcha empezamos a ver y hacer los comentarios. A nivel personal, de repente, pues a mí me gustaba hacerlo como que muy mecánico, muy eficiente, y a mí a veces ya hasta me daba flojera leerme a mí mismo porque era, bueno, yo sé que en el primer párrafo voy a dar el gancho acerca de la historia, después una breve sinopsis, pero sin quemarla, después me clavo en detalles técnicos, después ya si hay algo más resaltado, pero de repente se pierde como que la comunicación propiamente de lo que te está haciendo una película a ti como persona, como espectador. Y eso tiene que ver muchísimo con el hecho de que no hay una formación. ¿Tú crees que sea necesario? Bueno, no tanto necesario. ¿Sea conveniente precisamente que exista no una profesionalización, pero sí un mayor impulso a una mejor redacción o una mejor labor en la crítica? ¿O en realidad ya la tenemos, Ernesto? No, bueno, yo creo que así como hay... Como estoy convencido de que vivimos en el mejor momento de la cinefilia en la historia del cine, o sea, yo creo que los jóvenes digamos que tienen ahorita unos 20 años, como cuando de la misma edad que yo inicié pues a escribir de cine, estos jóvenes en el momento para ser cinéfilos, es decir, ellos pueden ver lo que se les venga en gana a tres clics de distancia de manera legal, y me dicen también, que me comenta el primo de una amiga, que también de manera ilegal se pueden ver muchas cosas. Entonces a lo que voy es que esa misma riqueza de la cinefilia también estoy convencido que hay en la crítica de cine. Es decir, basta darse una vuelta en la red para ver desde blogs de, digamos, ya de auténticas leyendas de la crítica de cine con una enorme influencia en la academia, como es el caso de David Borwell y su blog, a otros muchos colegas de Australia, de España, de Francia, de la Gran Bretaña, bueno, no se diga en Estados Unidos, o sea, en muchas partes, de Argentina, en fin, en donde se hace crítica de cine y donde colegas de mi edad y mucho más jóvenes que yo están discutiendo y escribiendo de cine. Yo creo que sí hay una riqueza muy grande en la crítica de cine actual. El problema más bien, todo, ¿no?, es el problema de los propios medios de comunicación. Es decir, ¿a qué me refiero con eso? Que así como hay una enorme riqueza, pues también hay una enorme cantidad de basura, ¿no? Es decir, las personas que se dedican más a la promoción, que está bien, o sea, digo, es una chamba, que se dedican al marketing, que se dedican a la venta de un producto, que está bien, o sea, no tengo nada en contra de eso. De hecho, después que termine esto, agradecería que compraran muchas cosas de Amazon en mi blog, y sobre todo del Amazon gringo, que es mejor, y porque pagan dólares y son más rápidos en pagarme mis comisiones. Pero, o sea, no tengo nada en contra de eso, pero eso no es crítica de cine, pues, o sea, todo esto que tiene que ver con marketing, y también todo lo que tiene que ver con el fanboyismo, como dices tú, ¿no? Es decir, también eso, ahí hay mucha información, hay mucha riqueza, pero honestamente tampoco es crítica de cine. Es decir, escribir un legado de... un legajo, quiero decir, de 15 páginas para explicar por qué Han Solo disparó primero, pues eso es algo que honestamente no me interesa demasiado. Entonces, a lo que voy es que así hay una gran riqueza, de verdad yo soy muy optimista en eso, hay una gran riqueza de la crítica de cine en la actualidad, en la red. Igual, insisto, hay un gran espacio para la cinefilia. El problema más bien, Dan, creo yo, es cómo se hace eso redituable, es decir, cómo la gente, si alguien quiere dedicarse ahorita, digamos, alguien de la edad como cuando yo me dediqué a los 20 años a esto, 20 años que tenía, si se quiere dedicar a eso, ¿cómo puede ser redituable? O sea, ¿va a vivir escribiendo crítica de cine? O sea, ¿qué periódico le va a pagar? En primer lugar, cada día hay menos periódicos que tienen espacio de crítica de cine. En segundo lugar, los que ya estamos ahí no queremos a nadie que entre, no queremos competencia. No, a lo que voy es que hay muy pocos espacios. ¿Qué le queda a estas personas? Pues buscar estos espacios como los que tú tienes, por ejemplo. Pero, ¿qué tan redituable puede ser? Es decir, ¿qué tan sostenible económicamente? O sea, yo creo que puede haber un gran espacio para, y lo hay, para la crítica de cine, pero generalmente el crítico de cine tiene que dedicarse a otras cosas, y no me refiero a poner a tener una taquería o ser plomero o carpintero, que además sería de mucho provecho porque eso sí sirve de algo. Pero se dedica a otra cosa, a la academia, se dedica a la programación de festivales, o incluso se dedica a otras profesiones completamente diferentes, ¿no? O sea, por ahí recuerdo un joven colega que tiene una personalidad muy, muy, muy, muy interesante, muy atractiva ahí en Twitter y en Facebook. Pues él es ingeniero especializado en construcciones, ¿no? Otra persona que tú y yo conocemos es ingeniero en sistemas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es de donde sacan para la chuleta, ¿no? Creo que estas dos personas que te comenté pudieran vivir de la crítica de cine y no tienen 20 años ninguno de los dos. Bueno, alguno de ellos a lo mejor tiene por ahí unos veintitantos, en todo caso 30 años, ¿no? No me refiero al alemán, que ese sí ya está un poquito más betarro. Pero lo que voy es que eso es lo complicado. O sea, la riqueza de la crítica de cine está presente, ser mejor, por supuesto, como te comentaba, en otros países hay estudios académicos muy serios en universidades, en posgrados, diplomados. Y hasta donde entiendo yo, en la UNAM hay una maestría en estudios cinematográficos. Y no sé, en otras universidades debe haber también algún otro tipo de posgrados. Pero ya son estudios cinematográficos, digamos, generales. No son especializados en crítica de cine como sí hay en otros lugares. Pero yo en ese sentido, insisto, por la calidad, soy optimista en cuanto a la crítica de cine. Por la calidad, hay mucha basura. Bueno, pues sí, ni modo, hay mucha basura también en la red. El asunto en donde no soy optimista es, y pues los que se quieren dedicar a esto, pues pónganse a hacer otra cosa porque pues no hay manera, ¿eh? Véanlo como una No hay manera. actividad complementaria. De hecho, curiosamente, en la mañana, al momento Sí. de estar haciendo la promoción para las transmisiones, yo lo anunciaba de hoy a las 8, Diez Martínez y yo les diremos cómo hacer crítica de cine sin morir de hambre. Y el buen Álvaro desde Monterrey decía, spoiler, consiguiendo otro trabajo extra. Nos quemó el guión, Pues desafortunadamente son sí. esas filtraciones. Hasta aquí nos Sí, bueno, pasan. sí. Antes de pasar a discutir un Es que esto, poquito. Ah. eso es más previsible que me gusta, pero me asusta, pues es el asunto ese. Por cierto, ¿no? Antes de continuar con este tema, un saludo y un agradecimiento a todos los que nos están acompañando. Miguel Ochoa, desde luego, tanto el buen Ferch, Alfa Vinil, como Edith, te mandan, ahora sí que saludo y reconocimiento. Dicen que disfrutan mucho tus fotogramas que haces cada año. Ahora sí que es de las secciones que uno ya tiene como que fijas, ¿no? De las revisiones de fin de año o de principio de año cuando los estás publicando sobre lo mejor. Tenemos el mismo Saúl Vaz, que nos está dejando comentarios. También manda saludos. La mismísima Marce, también ella había Periscope, y Miguel Ochoa también, que nos está acompañando, y Cris Mendoza desde luego se está incorporando aquí. Recuerden que pueden dejarnos comentarios y preguntas, estarán apareciendo en la parte de aquí abajo, y pues los estaremos mencionando conforme sea pertinente. Y ahorita hablabas precisamente de la parte más complicada, pero yo creo que aplica en todo, no es únicamente en la crítica, Ernesto, porque lo mismo pasa propiamente con la profesionalización del cine. Las primeras generaciones surgieron más con un afán documentalista en el cine concretamente, y tal vez de comentario, porque no tanto un análisis en el caso del espectador. Y poco a poco han ido evolucionando, y como tú mencionabas, yo me acuerdo cuando tuve la oportunidad de participar en el Talent Campus en Guadalajara, yo fui de la primera generación de crítica que se hizo en México. Porque antes de eso solo estaba para fotógrafos, guionistas, etcétera, porque no se consideraba como una parte tal vez fundamental, porque nos enfocamos en el hacer, no tanto en el análisis. Y en parte eso tiene que ver porque el análisis en forma de repente pues es más casual, y de repente hay algunos que es muy bonito leer otras influencias porque eso te ayuda a desarrollar un estilo, pero tenemos gente que se la pasaba fusilando el lenguaje tal cual de Ayala Blanco, y de repente es, oye, o sea, qué chido que me estás demostrando que te mordió un diccionario radioactivo, por lo cual tienes un vocabulario más amplio que el mío, pero sin embargo, eso no significa que tú estés desarrollando un comentario que sirva de algo. Pero bueno, tenemos, tú ya mencionaste, afortunadamente una gran variedad de difusión, que antes era lo más difícil. Antes, si no te publicaban o no te publicabas a ti mismo en un fanzine, por ejemplo, sí, pues no tenías ninguna manera de expresar tus ideas. Y ahorita, afortunadamente, en el mismo Twitter hay herramientas y creadas explícitamente para el comentario, como es Letterboxd, por ejemplo, en el, sí, cual te enfocas en eso y ya tienes una audiencia con los cuales, con la gente, puedes estar discutiendo acerca de estos temas. Pero hablando ahorita del aspecto económico, que bueno, a final de cuentas no era gran secreto, de hecho, tú ya lo mencionaste, pero aquí también hay un aspecto que me interesaría conocer mucho tu opinión, Ernesto. Y esto es algo, no sé si estrictamente personal, pero también siento que en cierta medida algunos de los críticos, tal vez de la vieja escuela, pero no es necesariamente de la vieja escuela, no han logrado acercarse a tener una difusión o usar estas herramientas. Afortunadamente tú ahora sí que eres muy activo en tus textos y explotas muy bien lo que es el blog para difundir. Y hemos tenido una ola, por ejemplo, de formatos de análisis con los videoensayos. Y no, videoensayo no es grabarme a mí mismo diciendo mi opinión y poniendo escenas del tráiler. No, eso no es un videoensayo. Hay muchos muy buenos, pero también la mayoría no logran un análisis y una crítica. ¿Tú crees, Ernesto, que propiamente la crítica ha evolucionado a la par de los medios para su difusión? Bueno, este fenómeno, o por llamarlo de alguna manera, de los videoensayos es muy interesante. Yo creo que sí, esa es una aportación realmente nueva, pues ahí sí, y muy original, porque es utilizar el medio, o sea, el medio cinematográfico, el medio audiovisual, para transmitir una idea. Y tienes razón, yo he estado viendo de repente algunos, hace poquito vi uno de Buster Keaton, haciendo una comparación entre Buster Keaton y Wes Anderson, y la influencia de hecho de Buster Keaton, no solamente en Wes Anderson, sino en otros cineastas, espléndido, por ahí está, ahí me lo encontré en YouTube, busquen ustedes por ahí, lo van a encontrar, y continuamente me topo con este material, o ese tipo de materiales, y algunos muy pertinentes, otros no tantos. Por ejemplo, recuerdo en algún momento hace unas, el año pasado o hace un par de años, no recuerdo, una suerte de comparación entre el cine de Tarkovsky y el cine de González Iñárritu. Algunas cosas eran muy arbitrarias, pero el manejo de las, por ejemplo ahorita, ¿no?, estoy viendo ahí la pantalla dividida en este videoensayo sobre de Keaton, ¿no? Hay una pantalla dividida en aquel videoensayo que recuerdo, de entre algunas imágenes de Tarkovsky y otras imágenes de González Iñárritu, que pues pudieran ser casuales o no, pero eran idénticas. Entonces, por lo menos te da una serie de posibilidades de jugar con el propio lenguaje y de proponer algo. Hay otro por ahí, ahorita estoy así nomás recordando bote pronto, un espléndido videoensayo sobre el sentido del espacio en el cine de Steven Spielberg, porque está esta realmente muy pobre idea de que Spielberg es que yo creo que eso ya se ha ido perdiendo, ¿no? Pero por lo menos yo vengo de una generación en la que Spielberg era visto con cierta desconfianza, ¿no? Porque pues, era un cineasta que entretenía demasiado y que asustaba a la gente con tiburones y que traía a un extraterrestre enano que quería irse a su casa. Entonces, digamos, mi generación, sobre todo, sí, de los 80s y 90s, veía con mucha desconfianza a Spielberg. Yo creo que en los últimos años esto, por fortuna, se ha ido perdiendo. Pero recuerdo mucho eso de que, bueno, Spielberg no es un cineasta importante ni interesante. Y además, digamos, visualmente no es muy complejo. Y sin embargo, hay un videoensayo por ahí también notable que demuestra la enorme capacidad de manejo del espacio que tiene Spielberg. Que bueno, evidentemente cualquiera que tenga ojos podía ver, puede ver que Spielberg es un maestro en el manejo del espacio. Pero una cosa es escribirlo en un párrafo y dar ejemplos y listar nombres de películas y cosas por el estilo, y otra cosa es verlo en 4, 5, 6 minutos. Entonces, yo creo que ahí sí hay una veta enorme de posibilidades. Y bueno, es algo que por cierto aquí todavía en México no se hace. Pero en otras partes creo que está haciendo muy bien. Y yo creo que ese sí es una nueva herramienta, una nueva evolución, una evolución realmente bienvenida en mi caso, por lo menos en mi caso, de lo que puede ser la crítica, el análisis del cine, ¿no? Y del Exacto. lenguaje cinematográfico, o sea, para ser más específico, del lenguaje cinematográfico, cómo funciona el lenguaje cinematográfico. Sí, porque ahí lo estás aprovechando para, ahora sí que para ilustrarlo, pero también ahí de repente tenemos los vicios. Y tú mencionaste en México, efectivamente no he visto tal vez algunos ejemplos muy muy socorridos. Tenemos de repente, por ejemplo, en Vox, que actualmente Vox con B de vaca, con la V, que se están dedicando mucho a la creación de contenidos en video porque quieren ser una presencia fuerte en ese medio, han estado empezando a desarrollarle en el mismo Empire Magazine y The Guardian. De repente también publicaban, The Guardian particularmente, sí, unas críticas muy buenas y comentarios previos a los Oscars sobre los nominados. Y tenían ya un formato que ellos lograron explotar, obviamente con fines más comercializables, más cómicos, porque al final de cuentas, pues los mismos medios impresos, que eso es algo que ahorita también me gustaría tocar, pues han estado batallando para subsistir, ¿no? De repente no hay muchos que hayan sabido dar el brinco hacia lo digital. Y con eso, curiosamente, tenemos mayor exposición, pero menores lugares en los cuales haya una audiencia cautiva mayoritaria que ayude para que esto se logre mantener. O sea, en los mismos periódicos podemos mencionar. Rápidamente quiero hacer un comentario y es una recomendación también. Hay alguien que a mí me encanta en la manera en la cual hace sus ensayos, porque en realidad, si no te gusta la película de la que está hablando, por lo menos te ayuda a entender por qué es una película de la que él se enamoró. Y busquen en Chainsaw Original o originales de la... De la, del traje de motosierra. Movies with Mikey es concretamente la sección. Y nada más, el último video que tuvieron, no lo voy a poner completo, es un video ensayo acerca de John Wick Chapter 2. Chris Latta, ahí está, para que veas que no es precisamente olvidable la película. En el cual hace un comparativo en el cual toma aspectos de la película que a mí no se me hubieran ocurrido. En el manejo de historia, igual yo coincidí con unos puntos sobre lo que es la reinterpretación de los mitos. Olvidamos a los dioses antiguos y ponemos las nuevas mitologías. Pero de repente, cuando el autor Mikey en este caso dice, es una ópera rock, dije, no, espérame, o sea, ¿cómo que es ópera rock? Y lo genial, lo aprovecha porque te empieza a ilustrar todos los puntos. Y de hecho, la primera parte, voy a poner algo de volumen, así que no se espanten. Está ilustrando con una canción de qué manera está explotando la forma de la ópera rock y te justifica el formato completamente. Entonces yo ya me convenció completamente y lo logra explotar. Falta que desarrollemos, me incluyo dentro de esta categoría. De hecho, una de las metas del Patreon era que hiciéramos videoensayos, porque también es una cuestión que es tardada para lograr hacerlos bien. No es únicamente mostrar una película y por eso creo que no se ha explotado tanto. Pero bueno, tenemos estos formatos. Hablamos un poco de medios digitales y de la influencia que tienen. Las ventajas que tenemos actualmente con la tecnología, concretamente en la promoción, Ernesto, ¿cómo sientes que han ayudado tu trabajo? Y aquí me refiero el acceso a películas con CinemaScope, bueno, obviamente con los screeners, ya que ha cambiado bastante esto. ¿Te ha ayudado? ¿Te ha aumentado la chamba? ¿Cómo crees que ha afectado la crítica? Ahora sí que el internet, básicamente. No, bueno, el trabajo se ha facilitado enormemente, por supuesto. Es decir, tener la posibilidad de no, de ser una suerte de Howard Hughes de la crítica de cine, no me faltaría el dinero, ¿no? O sea, no salir de mi estudio y ya casi casi nomás, no me faltaría orinar en una botella, como hacía Howard Hughes. No lo voy a hacer, no se preocupe nadie, no hago eso. Pero bueno, eso facilita mucho. O sea, no sale uno de su casa, ve uno todas las películas que uno quiere, o casi todas, pues. Y bueno, además también están otras plataformas, las plataformas, digamos, profesionales como Festival Scope y las ligas que algunos te pasan, que las propias distribuidoras te dan. Eso facilita. También, evidentemente, eso hace que uno pierda inevitablemente la reacción que podría tener el público y el público que está en una sala de cine. Es decir, uno no puede tener acceso a ese tipo de reacciones. Además, bueno, pues es evidente, uno está en su casa y pues llega la perra y te empieza a pedir comida y no sé, y suena el teléfono y te dio hambre, entonces te levantaste y fuiste a prepararte un sándwich. Es decir, la experiencia es diferente, aunque uno esté trabajando, está viendo una película, la experiencia es distinta. Y bueno, eso también, digamos, es un problema, por supuesto, está entre los problemas o en las, digamos, en lo que habría que poner en la balanza como elementos negativos. Pero yo aún así no soy para nada un ludita, yo estoy encantado de que haya screeners, encantado de que pueda ver las películas en mi casa. Si hay una película en pantalla grande que merezca verse, pues trato de hacerlo. Pero si no se puede, pues ni modo, o sea, habría que verla en no veo, eso sí, no veo cine en computador, eso sí, no veo cine en el teléfono, ni en el iPad, ni nada por el estilo. Conecto mi computadora pues a la pantalla que tengo y ahí más o menos, pero igual, aunque sea una pantalla más o menos razonablemente grande, que lo es la que yo tengo, aún así queda el problema del público. Por ejemplo, yo ayer fui a ver esa cosa que se llama Ahí Madre, ¿no? Perdón, Madre, pues la de Aronofsky, y lo más divertido de todo fue la reacción, o sea, de algunas personas que se estaban riendo, no con la película, sino de la película, ¿no? O sea, realmente eso hizo que, bueno, eso por lo menos hizo que no me saliera del cine, porque estuve a punto de salirme del cine en algún momento, que sería mi primera película que hubiera dejado el cine en este año. Esa, A ese nivel. digamos, hubiera implantado ese récord, pero bueno, simplemente porque la señora que estaba una fila abajo de la mía estaba tan divertida viendo la película, o sea, estaba riéndose pero riéndose, insisto, de la película por los comentarios que hacía en voz alta, que pues me quedé, ¿no? Ahora, si hubiera tenido el screener a lo mejor, y si no hubiera tenido, por supuesto, que reseñarla, porque si tengo que reseñarla, pues sí la veo completa, pero si no la voy a reseñar, muy probablemente no la hubiera. Es decir, esa película, por ejemplo, Mother, si me hubiera tenido yo la liga y la hubiera visto en mi casa, sin obligación de reseñarla, sin obligación de escribir de ella, ¿no? Pues muy probablemente no la hubiera terminado de ver, ¿eh? Muy probablemente a la mitad hubiera dicho, ¿saben qué? Ahí muere, ¿no? Luego leo la sinopsis en Sight and Sound y me entero cómo termina, ¿no? O sea, ya. Pero el cine y las palomitas que me tenía que acabar también, por cierto, pues hicieron que me quedara. Entonces sí son experiencias, pero insisto, por lo menos para mí sigue siendo una experiencia mejor. O, bueno, vamos, o me ofrece más posibilidades el tener el acceso a la red y el poder ver las películas en mi casa, por supuesto que ir al cine. Además que también, habría que decirlo, es una lata a veces, yo trato de ir al cine en las funciones donde haya menos gente, Matinés. sí, por los teléfonos y por la... Aunque ayer, la verdad, insisto, sí agradecí que no había teléfonos, pero sí había una chorcha muy sabrosa con la señora y el marido que tenían ahí riéndose con la película, ¿no? Pero bueno, todo es tiene cosas positivas, tiene cosas negativas, pero insisto, lejos estoy de ser un ludita. Bienvenido todas las posibilidades para ver y disfrutar del cine, ¿no? Y eso me sirve para hacer una ligera mención. Recuerden que hace unas cuantas semanas tuvimos una transmisión con Mauricio González en la cual hablamos de medios digitales. Y de hecho, un saludo al buen Mauricio González en vía Twitter y vía YouTube también nos estaba dejando sus comentarios en el cual dice que estaría padre venderle a los de IT una publicidad en la que un payaso entra por la puerta de allá atrás. Mi roomie ya entra hasta más al rato, no se preocupen. Entonces, igual vendemos ese espacio publicitario. Ven, ahí está la oportunidad de cómo se puede hacer dinero para hacer esta labor Pennywise sostenible, aparece ¿no? por ahí. Sí, no, ahorita de repente sale ahí un globito, si ven, o algo ahí debajo de la cama, es otro detalle, ¿no? Pero bueno, ya mencionamos, y bueno, a final de cuentas, el cine es una experiencia, y es curioso que lo mencionas, porque ya sea por cuestión de trabajo, por X o Y, es una suerte lo que tenemos en el hecho de que ya es más accesible, pero efectivamente no sustituye la experiencia. Cuando lo que uno busca en una película es una experiencia. Nuevamente, Nolan ha sabido explotarlo en varias de sus películas. Ha ido mejorando porque la primera vez que agarró una cámara IMAX en realidad no aportó nada. Y yo no me cansaré de decirlo, que las panorámicas no es nomás... Eso no es como que aprovechar el IMAX. Pero efectivamente ya son películas que vas al cine, pagas y sientes que disfrutaste y que aprovechaste el sonido. Bueno, toda la experiencia en sí. Pero, por ejemplo, hay otras que te ayudan mucho. Por ejemplo, este fin de semana tuve la oportunidad de ver... de comprar la versión digital en iTunes de A Ghost Story, y yo estoy fascinado, o sea, con esa película, que pude disfrutarla, pero también es la cuestión de que si lo hubiera visto en la mañana en vez de en la noche, de repente pues como que el mood no hubiera sido agradable, sobre todo pues es una película de espantos contemplativa, ¿no? Pero bueno. Sí. Hablando también de esto, y me gustaría que mencionaras, porque se ha notado de un tiempo a la fecha, Ernesto, que tú también has aprovechado precisamente para hablar de películas que son o estrenos propiamente en Netflix. Hay un documental muy interesante que mencionaste hace unos meses, que tiene varias partes animadas. Pero bueno, tú también te has enfocado en darle esa ventana de difusión, se podría decir, a contenidos digitales. ¿Tus criterios cambian de alguna manera? Me imagino que no, pero es como pregunta de rigor. Cuando estás viendo un contenido destinado con fines digitales, sea Netflix, sea Amazon Prime o lo que sea, ¿o es exactamente el mismo criterio y peso que tú le darías a una película si se exhibiera en cines o directamente en streaming para ti? No, es el mismo peso. O sea, digo, evidentemente las posibilidades que nos ofrecen los servicios de streaming también, por eso lo decía yo hace un momento, ¿no? Que estamos en el mejor momento para ser cinéfilo. O sea, puedes ver un montonal de cosas, ¿no? Si alguien tiene los suficientes recursos o la suficiente imaginación o destreza tecnológica, pues puede acceder a un montonal de sitios y ver una película diaria importante. Es más, si te vas, o sea, incluso podría ser así como una especie de curso intensivo, ¿no? Si te vas al Canon y agarras el Sight and Sound del 2012, cuando se publicaron las películas, las 250, bueno, 100 películas más importantes de la historia del cine, y te vas una por una, empezando la 250 hacia arriba, yo estoy seguro que todas las películas que menciona ahí están en algún lado en la red, legal o ilegalmente. Uh-huh. O sea, no hay una sola que no se pueda conseguir. Entonces, vamos, las posibilidades son infinitas. Entonces, no, realmente, si hay una película que se hizo exclusivamente para Netflix, por ejemplo, o que produjo Amazon, por ejemplo, esta película de James Gray, la nueva, que está hecha para verse en cine, por cierto, ¿no? Pero que fue producida por Amazon, la ciudad Z, la ciudad perdida, uh-huh. Que es extraordinaria. Pues sí, fue hecha, fue producida por ellos, está disponible ya pues, en Amazon desde hace rato. En Amazon, bueno, no sé si en DVD nada más o ya está en Amazon Prime, no recuerdo. Pero bueno, es una película que está hecha para consumirse, y en el mundo en el que vivimos, consumirse significa pues, consumirse en la casa, consumirse en la sala de cine, consumirse en el iPad, por desgracia, ¿verdad? Yo insisto, yo nunca he visto una película en iPad y no, o consumirse en el teléfono celular, ¿no? Como alguien decía por ahí, creo que Billy Crystal hizo alguna vez ese chiste, ¿no? De aquí en alguna presentación, ¿no? En algún monólogo del Oscar, ¿no? Que estaba entretenido viendo el celular y dice, estoy viendo aquí Lawrence de Arabia, como David Lean lo soñó, ¿no? O sea, aquí en mi celular, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente la experiencia no puede ser la misma, pero se puede parecer en algo, insisto, en una buena pantalla, en la casa, aunque evidentemente hay ciertas películas que sí son, creo yo, necesarias verlas en el cine, ¿no? Es decir... Y cuando uno recuerda, al final de cuentas, en la memoria aparecen los momentos extraordinarios, en lo particular en el cine, y siempre son en un cine lleno de gente. Uh-huh. Es decir, no sé, en la infancia recuerdo Tiburón, cuando la primera vez que sale el Tiburón, por ejemplo. O sea, recuerdo que el cine estalló, o sea, todos los chamacos gritando asustadísimos, o la mano final que aparece en el desenlace de Carrie, ¿no? En el sueño, ¿no? O sea, ese tipo de que ahorita recuerdo dos, ¿no? Pero igual en Lo que el viento se llevó, la primera vez que la vi en pantalla grande, que fue la primera vez que la vi, de hecho. O sea, cuando yo vi Lo que el viento se llevó, la vi en pantalla grande la primera vez en algún ciclo de esos que existían antes, no sé si a ti te tocaron, eran unos ciclos de Pesime que daban la vuelta a todo el país, y uno veía todas esas películas en pantalla grande. Y me recuerdo muy bien que la primera vez que apareció Clark Gable en Lo que el viento se llevó, la primera vez, el primer momento que aparece, había un señor ahí a un lado mío, entusiasmadísimo, ¿no? Un señor ya mayor, yo era pues, un adolescente, y el señor me da un codazo y voltea, y me dice, me señala la pantalla y me dice, ¡qué galanazo ese tipo!, ¿no? Y estaba el tipo realmente un man crush con Clark Gable. Esos son recuerdos que son, vamos, imposibles de borrar, y que evidentemente encerrado en tu casa, pues no los vas a tener nunca, ¿no? Pero, por otro lado, insisto, pues tienes más posibilidades, puedes ver todo lo que quieras, en fin, tienes más puertas abiertas, aunque sea a lo mejor otro tipo de experiencia, una experiencia distinta y en algún sentido limitada, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas de la audiencia. Ya hemos mencionado saludos, pero ahora sí ya se empieza a poner crítico el asunto. Saludos al buen Mauricio González, Mauro, forever, síganlo en Twitter, precisamente que nos está haciendo llegar estas preguntas. Y dice, pregunta para Ernesto. ¿La muerte de la sala ha afectado a la capacidad de experimentar estéticamente la obra, al punto en que pareciera que lo único que importa parece ser la historia? Da poquito contexto. Lucrecia Martel, por ejemplo, sostiene que las series de TV son un retroceso porque se enfocan en la historia y no en inmersión estética o atmosférica, y asumo que es súper fan de Twin Peaks. Y en tu misma crítica, Ernesto, se nota una cierta desconfianza hacia las obras a las que no parece importarles la historia. Repito la pregunta porque ya eché demasiado choro. Pregunta para Ernesto. ¿La muerte de la sala ha afectado la capacidad de experimentar estéticamente la obra? Lo que dice Martel, y bueno, no es novedad tampoco, o sea, ya hay otras personas que han señalado eso, ¿no? Que hay una trampa en esta famosa etapa de oro de la televisión, que habría que ver realmente ver si es una etapa de oro, si la primera, la segunda, en fin. Pero que hay una trampa en ello, porque efectivamente el consumidor, vamos a llamarle el espectador, está conectado a la televisión porque quiere ver una historia. Es de alguna manera, no sé si llamarle un retroceso, pero sí un anclaje en un digamos en un tipo de narrativa en muchos sentidos decimonónica, ¿no? Casi dickensiana, dirías tú, ¿no? Es decir, vamos viendo un capítulo que luego te deja con el enganche para el siguiente capítulo y el siguiente para el siguiente capítulo y así sucesivamente. Y que en ese sentido, bueno, el público se está, podríamos decir que se puede convertir en un público más conservador. Yo creo que sí puede haber esa posibilidad, creo que hay ese peligro latente. Ahora bien, hay otros tipos de obras televisivas. Bueno, Mauricio, que es súper fan y defensor de David Lynch, y de ese David Lynch en particular, del Lynch de Mulholland Drive, que yo sí lo comparto, y el Lynch de Twin Peaks, que nunca me atrapó ni modo. Hay esas experiencias, hay esas posibilidades. Fíjate que yo siento que no es, aunque es una trampa, yo no creo que sea tan binario el asunto, para usar un término que le encanta a Mauricio, ¿no? Es decir, hay mucha experimentación en el cine contemporáneo. Es decir, finalmente, Joe, que es ese Joe, pues, es un cineasta que evidentemente le apuesta a un cine que no le interesa la historia. Pensemos lo que pensemos de Nicolás Pereda, por ejemplo, es un cineasta que, pensemos lo que pensemos de él, es un cineasta que ha logrado tener una trayectoria importante, es decir, ha hecho lo que ha querido hacer, y lo hace además de una manera muy prolífica, hace dos, tres películas al año, y tampoco le interesa demasiado la historia. Y bueno, hay muchos otros cineastas importantes que sí, vamos, Sokurov, por ejemplo, evidentemente que tampoco es un cineasta que esté particularmente atado a la historia. Entonces sí hay una enorme capacidad para la experimentación. El problema más bien es, tal vez por el público, efectivamente, que el público se vuelva un público cada vez más conservador. Tal vez ahí sí tiene razón Martel o Mauricio, ¿no? Que es su vocero. En el sentido de que el público se está acostumbrando a una narrativa ya más adocenada y cualquier otra cosa le puede parecer extraño. Pero la experimentación está ahí, ¿eh? Y bueno, hay festivales de cine que se dedican exclusivamente a eso y hay plataformas en donde lo único que se ven es ese tipo de cine. El asunto es que ese tipo de cine pueda ser visto por la gente y que la gente quiera verla, quiera verlo. Ese es otro asunto, ¿no? Pero sí, para no ser completamente binario, yo diría, sí hay ese peligro y creo que es latente y puede ser que esté cayendo nosotros mismos y los espectadores como tal en este vicio, pero la experimentación del cine no ha parado, al contrario, ha florecido mucho mayor, de una manera mucho más clara. Precisamente porque la capacidad para hacer cine se ha abaratado, es decir, ahora sí que cualquiera, casi cualquiera puede hacer una película. Antes decía que cualquiera puede ser un crítico de cine, no, ahora cualquiera puede ser realmente hacer una película, ¿no? Con la forma, con la capacidad y tecnológica que está en las manos de cualquier individuo, literalmente hasta con un teléfono celular, ¿no? Sí, nada más que eso yo sí pondré, ya he mencionado, esto lo platicamos con Román cuando hablamos acerca de los procesos de selección para festivales o para muestras. Recuerden que no porque tengan Final Cut y un iPhone son cineastas, recuerden que también no porque tengan un gato que se está muriendo y un iPhone van a ser documentalistas que reviven la existencia del ser. Y en lo que yo empezaba estas transmisiones y a lo que vamos ahorita, Nicolás Pereda ya hizo otra película, así de prolífico es, podrá gustarnos o no su cine, pero bueno. Más comentarios, precisamente el Mauro González, parece que hasta me dan ganas de invitarlo ahorita a la transmisión, hay que juntarnos un día los tres porque dice, no te metas con mi lucre, entonces ahí tenemos la discusión. Saludos al buen Alejandro Alemán que dice que tenemos la reencarnación de Jacobo Zabludovsky precisamente en estas transmisiones, le da envidia, yo de hecho por acá también tengo yo también les digo de cariño mis Jacobos, déjenme ver si los podemos usar nada más como para ¿Cómo se llama presumir. la secretaria de Jacobo? Ya ni me acuerdo. Yo no me acuerdo tampoco, pero mira, ya estamos con el uniforme Nada, también, a ti no ¿eh? te tocó. No, sí la llegué a ver, bueno, sé de su existencia, pero ¿Cómo bueno. se llamaba? En lo que averiguamos el nombre, nada más quiero aprovechar para darles las menciones, ya hasta. Lupita, era Lupita, ya me acordé. ¿Era Era Lupita? Lupita. Es que se me. Sí, ¿Cómo? ya estoy. Ya, de la emoción terminé, casi tumbo aquí la cámara. No, es ahí está. De hecho, Alejandro Lomán ya nos lo corroboró el buen el Salón Rojo, Lupita, efectivamente. Y recuerden que aquí quiero hacer lo que es la promoción propiamente de la gente. En caso de que te quiera leer a ti más a fondo, Ernesto, tiene varios lugares. Yo creo que el que es más rápido y más conveniente, obviamente ya con su suscripción o en la versión impresa, en el Reforma concretamente, que hablaste de una película este viernes. ¿Cuál fue? No, no me acuerdo. A ver, así es que está Ah, usted el ocupado. aprendiz, ya me acordé, el Está. aprendiz. Ahí El aprendiz, tiene la sí. mención y es de una manera rápida y directa. Pero si ustedes de repente quieren ver comentarios tal vez poquito más comerciales, en este caso, o lo que hablábamos de medios digitales de películas en Netflix, también hablaste de Me gusta, pero me asusta. Yo tenía ganas de verla. ¿Qué te llevó a ver esa película, Ernesto? Pues primero porque Beto Gómez hizo alguna vez una espléndida película, se llamó Puño de Puño Rosas. Rosas. Y bueno, y finalmente pues también tengo que trabajar, o sea, tengo una columna en el periódico Noroeste que tengo que alimentar, ¿no? Son tres columnas a la semana, entonces bueno, pues hay que escribir, ¿no? Y a veces pues hay que escribir de lo que hay en cartelera. Y bueno, y el otro asunto es que de hecho la película por la temática de ser una especie de comedia romántica entre una niña bien allá de la condesa y un plebe, como decimos en Sinaloa, y un plebe sinaloense sombrerudo y narco, bueno, pues podía dar la posibilidad de una comedia de enredos por lo menos aceptable. Creo que el asunto se quedó muy lejos de ser aceptable en todos los sentidos. Pero igual, o sea, que eso es otro tema que es interesante. Para parecer a la película le ha ido muy bien, bueno, o le ha ido bien en general en taquilla, creo que quedó en segundo lugar en este fin de semana. Entonces, pues qué bueno por ellos, ¿no? Digo, qué bueno por Beto Gómez, qué bueno por todo el equipo, porque pues independientemente de lo que opinemos los que escribimos de cine, lo importante es que se haga cine, que les vaya bien y que en una de esas, cuando hagan otra película, les salga mejor, ¿no? O les salga igual, no le hace, pero bueno, si es gente que hace su esfuerzo, trabaja y se gana su papa, ¿no? Entonces, qué bueno que suceda eso. Pero es un fenómeno también interesante, por cierto, ¿no? La separación entre la taquilla y la crítica de cine, que pero bueno, eso es, en realidad es un tema ya muy, muy analizado, ¿no? Yo creo que esa separación, nacimos separados, nacimos separados para bien, y pero además hay otra cosa, ¿no? Creo que lo comentaba yo con alguien ahora en Twitter, ¿no? Nadie nunca puede prever el éxito que puede tener una película. Miente quien diga que puede prever que una película puede ser exitosa. Los ciclos de cine, por ejemplo, los ciclos de cine que aparentemente podían ser muy exitosos, que nacieron con Harry Potter, todas estas películas basadas en textos juveniles o infantiles, fantásticos y demás, pues si uno, nada más para no ir tan lejos, si uno ve la historia de todos estos, de este ciclo que inició de alguna manera con Harry Potter, uno ve fracasos que éxitos económicos brutales, ¿no? O sea, por cada Juegos del Hambre que son muy exitosos, están toda la serie esta de Divergente, Convergente o Detergente, no sé cómo se llama, que pues resultaron ser un fracaso, tanto que el último tengo entendido que salió en televisión Se o se va a estrenar en está televisión. produciendo para televisión. O lo mismo pasó con las películas de fantasía, ¿no? Que había propuestas incluso interesantes y de repente pues se quedaron en la primera película o a veces ni ahí llegaron. Sí, entonces a lo que voy es que realmente nadie sabe en gran medida que ¿qué es lo que le gusta a la gente? Eso es absurdo, ¿no? Si yo por un proyecto ahí personal estoy viendo cine mexicano ahorita de los años 80 y padecí, porque alguna vez la vi en pedazos, pero nunca la había visto completa, La risa en vacaciones, y es una cosa realmente pavorosa, y cuando te ves, revisas los datos y ves la cantidad de semanas que estuvo en cartelera, y dices, bueno, pues ¿de qué se trata esto, no? ¿Alguien podía prever que eso podía ser exitoso? Pues no estoy tan seguro que alguien podía preverlo. Lo hicieron y como se resultó exitoso, hicieron hasta 8 versiones, ¿no? 8 o 7 secuelas, una cosa por el estilo. Entonces, la crítica y la taquilla es algo que se vive bien. Ni es un argumento tampoco a favor o en contra para la calidad de una película, ¿no? Y eso me da a mí completamente la pauta para recordarles que pronto tendremos el arranque del Movie Draft, el juego en el cual apostamos precisamente sobre las películas para ver cuál genera más taquilla, lo cual no tiene nada que ver o necesariamente con la calidad. Recordando nada más los datos, y aquí vamos a pasar a la última pregunta. Recuerden, en serio, gente, que es bien fácil leer los textos de Ernesto Díez Martínez. Pueden buscarlo como ernestodiezmartínez.com, ahora con su dominio de reciente adquisición. Bueno, ya tiene como un mes, creo, ¿no? Algo así. Algo por el estilo, sí. Exacto, Así desde es. luego en el periódico Noroeste, noroeste.com.mx, que es donde ya mencionabas que se publican varios de tus textos, en el mismísimo Reforma, desde luego, y en Twitter, recuerden que en twitter.com/DiezMartínez, 10 con letra, no le vayan a poner como alguien hace algunos ayeres puso 10 Martínez, pero con número y creía que se estaba peleando con 10 personas en vez de nada más contigo. Y pasamos a la última pregunta que también viene del mismísimo Mauro, que ha estado muy, muy activo y nos pregunta, ¿cómo promueve la cinefilia Ernesto en Sinaloa? ¿Cómo es ser cinéfilo en Sinaloa? Pues, ¿cómo? Eso es, ¿cómo Igual. promover la cinefilia en Sinaloa? Pues que yo soy un ciudadano del mundo, o sea, yo promuevo la cinefilia en el orbe y más allá, en la galaxia. No, bueno, pues en realidad digamos, hay un círculo cinéfilo realmente muy intenso aquí en Sinaloa. Hay algunas salas hay algunos videoclubs. Evidentemente, bueno, conozco a todos ellos. Algunos de ellos, de hecho, fueron mis alumnos en algún momento. Y digamos, la labor, además de la presencia cotidiana en la prensa, pues han sido a veces cursos, conferencias, en fin, ese tipo de actividades también, digamos, académicas, ¿no? O de extensión académica, como podemos llamar, ¿no? Cursos de historia del cine, de géneros cinematográficos, de cosas por el estilo, ¿no? Pero ahora, lo que sí es interesante, viéndolo desde un lugar en donde las quesadillas son de queso, como deben de ser, es que digamos, la cinefilia en Sinaloa, y yo creo que puede ser esto en muchas otras partes de nuestro país, que no son la Ciudad de México, sí está mucho más limitada en los espacios cinematográficos, en las salas. En todo lo demás, no. Y por eso insisto que este es el mejor momento para ser cinéfilo, porque ahorita un joven sinaloense de 20 años puede ver, no sé, puede ver todo Fassbinder si quiere. Me dice el primo de un amigo, a mí no me consta, me dice el primo de un amigo que hay páginas en donde está todo Fassbinder subido en Blu-ray o en DVD, ¿no? O sea, me dicen yo, a mí no me consta. Leí Entonces, en si alguien es internet. suficientemente curioso, pues puede aventarse todo Fassbinder, si se quiere. Bueno, todo Fassbinder que esté disponible, pues, por lo menos en digitalmente. Y no está, porque aquí no hay una, evidentemente no hay una cineteca, hay cineclubs y toda la cosa, y salas de video mucho más modestas de lo que puede ser la Cineteca Nacional, o el Cineforo de Guadalajara, o la Cineteca de Nuevo León. Entonces, yo creo que el ser cinéfilo en este momento en una ciudad de menos de 1 millón de habitantes, como es Culiacán, o otras ciudades similares, sí se ve beneficiado, evidentemente, por la presencia de la red. O sea, por la presencia de la posibilidad de ver, insisto, cualquier cosa a unos clics de distancia. Y en ese sentido, creo que un cinéfilo de una pequeña ciudad puede tener el mismo acceso, por lo menos el mismo acceso en la red, a alguien que vive en el Soho en Nueva York. O sea, el mismo acceso. Claro, no tendrá exactamente los mismos accesos a las salas de cine ni al mundo de la cultura cinematográfica, pero por otro lado, es idéntico, ¿no? Esto, hay una luz al final del túnel y no las de un tren en Que viene en colisión, ¿no? sentido, ¿no? Efectivamente, pues ahí lo tienen. Y ya prácticamente para despedirnos de esto, nada más les quiero recordar dos pequeños detalles y de esto vamos a pasar. La última pregunta la vamos a responder, pero únicamente para los Patreons, Mauro. Tú afortunadamente eres de ese selecto grupo, entonces no, no te preocupes, no, no nos despedimos, Pero recuerden O sea que no nuevamente. vamos a poder hablar mal de él. Exactamente, no, no, no. Es ErnestoDiezMartinez.com y nada más un último tip. Recuerden que ahí tienen desde en el mismo banner o en la parte de aquí abajito en la columna, tienen para que busquen sus chucherías de Amazon. Por ejemplo, yo, mi próxima adquisición va a ser un micrófono Rode, que es más o menos como el que tengo acá, pero yo lo quiero que sea en USB. Tan simple como que ustedes le dan ahí la búsqueda. Y yo quiero comprarme este de $229, por ejemplo. Y ustedes con que hagan la compra acá, a ustedes no les cuesta nada más y ayudan en cierta medida a el mantenimiento de la Casa de Retiro para Críticos de Cine, perdón, del Instituto Amigo Ernesto Díez Martínez. Yo Entonces, te pues ahí recomiendo, Dan, tienen. que compres tres micrófonos de esos porque seguramente si uno te sale mal, pues ya compras el otro, ya tienes el otro y el otro puedes regalar, entonces puedes comprar tres y no pasa nada. No, Entonces, de una sí, vez. para mandar a los invitados, de hecho, también darles el equipo, ¿no? Sería buena idea, para la próxima ya te patrocinamos el equipo, Ernesto. No, de hecho sería súper padre, pero bueno. Y recuerden que si les gustaron estas transmisiones, ustedes también pueden apoyarnos en patreon.com/churros y palomitas. Ya lo había mencionado al principio, tenemos varias personas que nos han apoyado y en serio que gracias a ustedes es que estamos teniendo esta labor y nos hemos estado preocupando por tener invitados de tan alta calidad como el mismísimo Ernesto. Porque en serio que uno aprende muchísimo con estas charlas y con esto prácticamente terminamos la charla pública, pero no se preocupen, para los Patreons les estaremos hablando de otras cosas. Ernesto, en serio que muchísimas, muchísimas gracias. Créeme que tú has sido una influencia muy positiva. Me acuerdo cuando nos conocimos en un festival de Guadalajara, precisamente. Creo que estábamos ahí en la hora de la torta o algo por el estilo. Pero la verdad te considero una gran influencia. En verdad la palabra maestro se aplica excelentemente en ti porque pues ahora sí que nos has enseñado muchísimo acerca de cómo apreciar y disfrutar el cine a varias generaciones. Y desde luego pues me atrevo a considerarte amigo gracias al nivel de charla y el cotorreo que hemos echado de vez en cuando. En serio, Ernesto, muchísimas gracias por estar acompañándonos en esta transmisión. No, Y gracias a ti. No, hombre, esperamos, por cierto, luego pues estaremos en contacto a ver si podemos echarnos otra transmisión. Y ustedes que nos están viendo, gracias por acompañarnos. Y recuerden, la versión de audio descargable estará disponible el día de mañana. Y pues los Patreons, desde luego, se llevan un ligerito extra, el cual pues vamos a grabar de una vez. Y gracias a todos.